Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 12 de julio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya llegó el viernes y con el viernes, para muchos, las anheladas vacaciones. Nosotros todavía vamos a estar aquí una semana más porque así es nuestro deseo y el deseo de nuestros queridísimos revisteros. Así que aquí estaremos, pero por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de La Revista. Seguimos con un clima muy agradable aquí en la capital del estado de Veracruz, calorcito, sigue el cielo azul y parece ser que así va a estar. Ojalá que nos toque fin de semana con buen tiempo, pensando en la gente que ya le anda, que ya tiene sus maletas listas para irse a dar una vuelta. Como Chuchín, que ya está recogiendo sargazo allá en las playas de Cancún, lo contrataron para horas extras. Guillermo Bautista va a estar aquí en los controles técnicos. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Lupita Páez, asistencia general del programa y encargada de redes sociales. Lupita, buenos días. Y el personal que labora los días festivos y las vacaciones, como es el día de hoy ya. Van a 3 semanas de vacaciones nuestros compañeros. Y ahí está Germain, que siempre de manera muy diligente nos echa una mano con lo que haga falta. Germain, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y demás personal que nos acompañan esta mañana. La coordinación de Radio V de Ernesto Colinós, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Los saludo con mucho gusto. Y Carlos Romano para servirles. Aquí estamos con el gusto de siempre. Comenzamos. Bueno, la ruta de Hernán Cortés, Fernando Benítez, la conversación de estos indígenas que no había visto Moctezuma ni sus huestes, cobra ánimos. Los recién llegados revelan detalles inestimables, porque Moctezuma ya estaba desanimado con respecto a una posible conquista, ¿no? Han presenciado estos indígenas el desembarco, y no hablaban el náhuatl o el mexicano, y hubieran querido visitar el campamento desde el primer día, el campamento de los españoles, mas el temor a los hombres de Moctezuma los mantuvo alejados y temerosos, porque los hombres de Moctezuma estaban ahí con los españoles, ¿no? Cortés pues interroga sin descanso: ¿ustedes son enemigos de Moctezuma? Y le contestaron: enemigos a muerte. Los ha vencido en la guerra y los obliga a pagarles excesivos tributos, o sea, Moctezuma. Y entonces Cortés, se le empiezan a brillar los ojos, ¿no? Y dice: oigan, ¿y Moctezuma tiene otros enemigos? Uy, sí, le dicen, innumerables. Toda la tierra lo odia. Todas las provincias lo combaten. El imperio de Moctezuma muestra su lado vulnerable. Es un coloso que tiene los pies de barro. Cortés siente que la suerte está con él. No es casual tampoco que el pueblo de los enemigos del emperador se encuentre en las cercanías del puerto de Bernal, a donde se dirige. Despide con regalos a los embajadores anunciándoles su intención de visitar sin tardanza al cacique. Y en adelante los totonacos se llamarían Lope Lucios y serían la primera punta de lanza dirigida contra los mexicanos, contra los aztecas, que ya tenían hartos a todos los demás. El destino la puso en manos de Cortés y habría de utilizarse como su mejor arma en la conquista. La aparición de los totonacos, que permitiría emprender sin vacilaciones ya la marcha de la conquista, una vez que Moctezuma se daba cuenta de que los aztecas tenían muchos enemigos, dijo, va a ser mucho más fácil, ¿no? No basta calmar los ánimos de los partidarios de Velázquez allá en Cuba, que ya le urgían a Cortés que ya se regresara a Cuba. Poco les importa que el imperio de Moctezuma muestre una grieta honda por la que ellos se pueden deslizar hasta su misma entraña, si deben seguir a un rebelde en una aventura descabellada. Cierto es que todos tienen la intención de volver a México, pero en mayor número y mejor pertrechados. Su plan no es heroico, pero es prudente y de fácil realización. Solo que los amigos del gobernador de Cuba, Velázquez, no han contado para nada con la voluntad de Cortés. ¿Sí? Él también tiene meditada una jugada maestra, cuya primera fase ya está ejecutando puntualmente. Ha pedido a los cinco hermanos Alvarado y a otros partidarios suyos que recorran el campamento, proponiendo la conveniencia de poblar la tierra. De esta manera, el gobernador de Cuba, Velázquez, no podría quedarse con el oro rescatado, como lo había hecho en las dos expediciones anteriores. Los soldados no desean otra cosa que poblar y acceder regocijados. Sacudida la tutela de Velázquez, surge un problema. ¿Quién quedaría como capitán general? Se impone la respuesta. ¿Quién otro podría ser sino Cortés, que ha demostrado plenamente su capacidad, su valor, su inteligencia para hacerse responsable de la buena marcha de la empresa? A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Gracias, Memo. Son las 8:14, las 8:14 aquí en la revista. Tenemos algunas invitaciones. Por ejemplo, es una lectura dramatizada que se llama Si en el árbol un burka. El texto es de María Velasco, la dirección de Benjamín Castro, Producciones de lo Innombrable. Está bien ese nombre, Producciones de lo Innombrable. Esto va a ser hoy a las 8 de la noche. Hay una cooperación voluntaria en Área 51 en Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. También ahí en Área 51, pero para el martes, en Octámbulos Colectivo Teatral presentan Rosita, escrita y dirigida por José María González. Esto será el martes, ya se los recordaremos la próxima semana. Hay talleres de verano. Verano 2019, chicas de hoy, profesionistas del mañana. O de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El día del 22 al 26 de julio. Del 22 al 26 de julio les anunciamos de una vez para que se inscriban. Dirigido a niñas de 13 a 15 años en enfoque de áreas. Totalmente gratuito es este taller. ¿Y qué más tenemos? Enfoque de áreas, quién sabe qué, lugar, instalaciones del COBEI, que en la avenida Murillo Vidal, número 1735. También en el DIF municipal va a haber talleres en el CEDAI, de acá de Herminio Cabañas, junto a la Casa del Niño Jalapeño también va a haber talleres. Hoy es una sesión del taller de Héctor Campos, que es como todos los viernes en el Centro Recreativo Jalapeño a las 5 de la tarde. Taller para lectores, para apreciar la lectura. También ya viene la Feria Nacional Infantil y Juvenil del Libro. En fin, muchas actividades que se vienen ahora para las vacaciones. Y Matraca va a impartir también talleres de arte y cultura de paz. Desde hace 27 años en Jalapa existe el movimiento de apoyo a niños trabajadores y de la calle Matraca, asociación civil donde no se promueve el trabajo infantil, pero tampoco se juzga ni emite juicios de valor, y sí, en cambio, se le da la oportunidad de hacer válido el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños con diferentes programas, pues se les facilita el estudio, el juego, la alimentación, la recreación y la participación. Abril Riveros, quien es artista plástica y educadora, explicó en entrevista que con la finalidad de continuar y fortalecer a lo que Matraca tiene entre sus objetivos principales, este verano va a ofrecer un curso con el tema Cultura de la Paz dirigido a trabajadores de 5 a 18 años, aunque ya se ha efectuado en años anteriores. Dio a conocer que en esta ocasión habrá tres sedes: Matraca, Insurgente 58, Telebachillerato de la Colonia Plan de Ayala y Telesecundaria José María Luis Mora en la Colonia Miguel Alemán. Por cierto, mucha suerte a todos los chavos y chavitas que presentaron examen ayer para la prepa. Muchos nerviosismo, se comían las uñas. Sí, hay una personita a la que le da el tic. Dice, cada vez que presento un examen me da un tic en el ojo. Pero esperemos que hayan salido bien. Es decir, cuando se les pregunta, ¿cómo saliste en el examen? Si dicen, estuvo fácil, pues es que hay más probabilidades de que lo hayan pasado, ¿no? Cuando te dicen, no, hombre, estuvo rete difícil, hijo. Bueno, podía reprobarte. Así me acuerdo que nos hacían las mamás en la secundaria cuando salíamos del examen. ¿Cómo estuvo? Pero algunos como nosotros, como para que se pensara que el examen, a pesar de que estuvo muy difícil, lo habíamos pasado, decíamos, no, hombre, estuvo dificilísimo, pero el subtexto es, soy tan inteligente que lo pasé, ¿no? Pero sí, como que se quedaban preocupadas las mamás. Y en cambio otros chavitos, no, me estuvo re fácil, mami. En fin, pues ojalá que todo salga bien. Y ahora, pues, viene un periodo de que van a estar en ascuas, ¿no? Todos nerviosos esperando los resultados porque tardan creo que una o dos semanas. Pues mucha suerte. A ver. Ryuichi Yahagi lleva obras de jalapeños en una estancia artística en su país natal. Organizó y participó en una exposición colectiva y presentó una individual. Los vínculos de Jalapa, sus artistas, sus científicos, sus músicos, con otros países cada vez es más frecuente. Pues no hay mucho, fíjate, yo no sé, ya todo el mundo está de vacaciones, ya se acabó la cartelera. Y eso porque nos pasó Lupita ahí como 3 o 4. Pero bueno. Sí, la verdad es que ya todo el mundo piensa en vacaciones y pero por ejemplo hoy a las 4 de la tarde en el Ágora de la Ciudad se va a llevar a cabo el festival de clausura del CEDAI, del Centro de Desarrollo Infantil, que pertenece al IBEX, son niños con discapacidad intelectual, pero tratan de reintegrarse a la sociedad y tener un desarrollo intelectual. Pues con diferentes grados de avance según la patología que tienen. Pero la característica es que hacen teatro, ya tienen varios años conformando una compañía de teatro que dirige la maestra Patricia Aguirre, y cada fin de año pues nos dan una sorpresa. Han montado hasta Romeo y Julieta 2 veces. A veces los trabajos son más sencillos, dependiendo de la capacidad de los muchachos, pero ellos se lo toman muy en serio, salen al escenario, saben que están haciendo teatro, hacen lo mejor que pueden, y la verdad es que es muy conmovedor verlos. Además, el festival está complementado con otras actividades, las de los talleres de danza, de plástica, de textil, saludos a la maestra Pili, y toda la labor que han estado haciendo contra viento y marea, porque a veces las administraciones del IBEC, de gobiernos pasados, pues no los apoyaron. Ahora sí hay un apoyo, se les toma en cuenta y pues ojalá, ¿no? Ya les tocaba. Y que entonces es a las 4, la entrada es libre en el Ágora de la Ciudad. Muy bien, pues son las 8 con casi 25 minutos. Déjame ver si no me mandan otra. Bueno, por ahí si ustedes van a presentar algún espectáculo, nos mandan un mensaje aquí en las redes sociales que ustedes ya conocen muy bien. Y mientras vamos a escuchar un fragmento de un concierto para clavicémbalo de Bach. Thank you. Asegura Carmen Boullosa que la lectura es la mejor manera de estar vivo y pasarla bien. Siempre hay al interior del lector una especie de boxeador esquivando sombras. Bueno, también tenemos los talleres de stand-up de Javier Varea. ¿Se acuerdan que estuvo aquí en el programa hace algunas semanas para invitar a la cuarta generación a aprender este arte tan divertido que es el stand-up? Y tienen un taller durante algunas semanas y ya cuando están listos, pues programan la función de graduación, digamos, ¿no? Y va a ser este sábado, como siempre, pues en el escenario, a público, con el público ya y con los nervios y todo esto, a las 9 de la noche en Tierra Luna. Ahí van a estar, fíjate, los graduados son Mónica Yolé, Luis el Gemelo, Faride, Chucho Benítez, Adolfo Aguirre, Etienne, Javier García, Adrián Almazán. Ellos son los que se graduaron del taller de Javier Varea y se van a presentar este sábado en Tierra Luna, Rayón 18. Las reservaciones las pueden hacer al 812-1301. El cover es de $80 y se reparte entre todos los muchachos para que parte de lo que se vaya a juntar sea para que paguen la otra parte que le deben a Javier Varea. Así que, por favor, dice Javier, que haya mucha gente. Bueno, pues muchas felicidades a ellos. Muy bien. Está con nosotros la doctora Donají Callejas, que viene de la Dirección de Vinculación de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Donají? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Perdón, ya nos pusieron el aire. Ya nos agarraron sin chamarra. Vienen muy primaveral. Es un ratito nomás. Es un ratito. ¿Qué hay de nuevo? Pues bueno, venimos a invitarlos al taller intensivo de redacción de patentes que se organiza a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología y con apoyo del Programa de Desarrollo para el Profesorado, con el famoso PROFA. Vamos a estar desarrollando este taller que es intensivo los días 6, 7, 8 y 9 de agosto para todos los académicos e investigadores de nuestra casa de estudios. ¿Qué es lo que van a ver ahí? Pues bueno, van a estar viendo fundamentos de propiedad industrial, cuáles son los diferentes tipos de protección que se puede dar y además el enfoque ya muy específico para las patentes, pero no solamente va a ser la parte teórica, sino que también van a redactar su propia patente. Ya está abierta la convocatoria y se les está pidiendo a todos los interesados que comenten si tienen ya algún proyecto que consideren que sea patentable, porque al finalizar este taller, el proyecto de patente va a poder ser registrado ante INPI. ¿Qué tan avanzada está la costumbre de patentar los productos? Pues bueno, en nuestra casa de estudios se ha estado reforzando esta cultura de la protección intelectual ya de hace unos años para acá, pero aún nos falta bastante en cuanto a ubicar cuáles son los estilos de protección, no solamente protección industrial, sino también de derechos de autor y de otros estilos de protección para nuestras obras. Por ejemplo, ¿para trabajos artísticos también? Así es, ese correspondería a derechos de autor. Próximamente también haremos una convocatoria para este tipo de talleres. ¿Qué tan difícil es hacer una patente? Todos los académicos e investigadores que han escrito alguna nos dicen que es un poco más difícil que hacer un artículo de investigación o hasta una tesis. Uy. Sí, porque, bueno, combina no solamente la parte científica que ellos van a exponer, toda esta parte que ya han hecho de investigación, sino que también lleva una sección de cuestión jurídica, habla jurídica. Entonces, bueno, sí es bastante diferente a hacer una patente. Uh-huh. Porque tienen que plantear todas las características del proceso por el cual se llegó a ese producto. Sí, pero además, aunque van a dar información, también tienen que ser muy cautelosos en la forma en la que escriben la información, porque la patente, aunque nos da un derecho de protección, de todas maneras difunde conocimiento. Una vez que ya está otorgada, sí, todo el mundo puede verla. Claro. Pero supongo yo que también se encuentran con coincidencias, ¿no? Con otros, sobre todo con productos que que tienen mercado, no sé, ¿no? Que puedan encontrar coincidencias con otros procesos de patente. Así es. De hecho, en este taller algo que se va a hacer es la búsqueda de patentes. Es muy importante conocer qué otras cosas hay en el entorno, en el mercado que se ha patentado, para así identificar si lo que estamos proponiendo tiene un grado que se llama novedad. Esta parte es la más importante para el INPI y para todas las oficinas que realizan los trámites de protección industrial en el mundo, porque es lo que nos diferencia de lo que ya existe. Ese es el detalle por el cual nosotros estamos promoviendo o demostrando que hicimos algo realmente que no estaba o que fue una mejora significativa de algo que ya existía, pero con un grado que no se había visto. Ahora, ya en el terreno jurídico, esta protección, ¿hasta dónde llega? Es decir, ya tengo mi patente y ¿qué puedo yo esperar de esto, ¿no? Ok, pues bueno, lo importante de este tipo de protección es que nos da un derecho de propiedad. Uh-huh. Y entonces nos da un derecho sobre la explotación. Nos podemos quedar con la exclusividad de explotación o podemos transferir esta exclusividad de explotación a quien o quienes nosotros querramos hacerlo. A veces lo comparo un poco como tener un terreno. Nosotros podemos hacer la explotación, sembrar, poner ganado, hacer lo que queramos allí. O si decidimos, podemos rentarlo y que alguien más lo use o compartirlo con alguien más, rentarlo entre varios. Ese es parte del derecho que nos da. Pero además, si nosotros observamos que alguien más está explotando este mismo tipo de conocimiento y no ha pedido el permiso, pues bueno, también hay término jurídico para poder hacer esta observación y que nos paguen la regalía correspondiente o se haga alguna rescisión del daño, etcétera. ¿Eso aplica para dónde? ¿Para el Estado, para el país o para el mundo? Pues, bueno, las patentes sí tienen localidad. Uh-huh. Una vez que ingresamos al INPI, la localidad de esa patente será en protección en todo el territorio mexicano. Pero existen también convenios, protocolos que permiten que sean internacionales, el famoso protocolo PCT. Y entonces, una vez que entramos con esos protocolos, decidimos en dónde más queremos ingresar, en qué otros países queremos ingresar, hacemos los pagos y vamos ampliando la cobertura de protección. ¿Y cuáles serían los castigos para las personas que están incurriendo en esta anomalía o delito? Pues es un castigo penal. Nuestra ley federal de propiedad industrial lo que establece es un castigo en términos jurídicos ya de cárcel. Puede ser hasta cárcel. Puede ser pagos, puede ser alguna forma en la que ellos nuevamente dejen en claro el daño. Pero si no, pues bueno, puede ir hasta cárcel. ¿Y cómo darse cuenta? ¿Cómo darse cuenta de que alguien está abusando, pues, del conocimiento que mucho trabajo ya nos costó a un grupo de investigadores, ¿no? Es una tarea no tan fácil, realmente, en este sentido, sí, en el ámbito jurídico, tienen que estar muy atentos. Es realmente bastante complejo el hablar de este tipo de protecciones y hay que estar muy atentos haciendo vigilancia, sobre todo este tipo de vigilancia, estar muy atentos qué está pasando en el mundo, qué es lo que están sacando. No es para nadie extraño el que se han dado casos de copias de patentes, pero lo bueno es de que una vez que una patente está otorgada en cualquier parte del mundo, aun cuando la protección es local, de todas maneras se reconoce la titularidad de quien lo hizo primero. Entonces, pues bueno, sí es un detalle curioso cómo se puede hacer, pero sí es mucha vigilancia. Ahora, esta patente, Las patentes en general son como los medicamentos que tienen una fecha de caducidad, digamos, de 20 años, y a los 20 años ya cualquiera puede hacer esa medicina. En efecto, sí, tienen un tiempo para el uso y explotación de 20 años aquí en nuestro país. También 20. Ah. 20, así es. Prácticamente en todo el mundo son 20, salvo algunos estilos de patentes que pueden tener más o menos. Y posteriormente sí se abren para el mundo para que pueda utilizarse en libre acceso. Uh-huh. Y para el caso de los derechos de autor, no sé si es más fácil o más difícil que haya plagios y esto, ¿no? Pues están prácticamente en la misma complejidad de plagio. Lo que pasa es de que en el derecho de autor quizá ahorita ya tenemos más acceso a toda la información y entonces estamos más atentos a qué está pasando en otros lugares e identificamos un poco más fácilmente, ¿no? Que quién está copiando, quién no está copiando. Si yo compongo una canción, por ejemplo, no voy a tener que hacer una descripción como en el caso de un científico, ¿no? No, el derecho de autor es otro estilo de protección, entre comillas, un poco más sencillo, en el cual nosotros declaramos la obra, demostramos qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, si es un escrito de software, que es una pregunta muy común de los investigadores, ¿el software se patenta? Pues bueno, no, es muy difícil que el software se patente, a menos que esté integrado en otro estilo de trabajo. Pero el software per se tiene que protegerse como derecho de autor porque hay que demostrar el escrito. Una vez que está demostrado el escrito, pues bueno, se hace la protección y además es un trámite un poco más sencillo y más rápido. Muy bien, entonces, ¿a quiénes estamos invitando? Pues en general a la comunidad universitaria, que sean académicos e investigadores, porque estamos, insisto, apoyados con el programa de mejora del profesorado y está abierto a todas las regiones. Si pueden participar, si pueden trasladarse, va a ser presencial en estos días que estamos indicando y posteriormente van a estar haciendo un trabajo en seguimiento ya a distancia para que culminen la redacción de patentes. ¿Repetimos los días y el lugar? Sí, va a ser los días 6, 7, 8 y 9 de agosto en el Centro de Aprendizaje Multimodal, se llama CAM, aquí en Jalapa, está entre la Facultad de Contaduría y Biología. El primer día va a ser de 4 a 7 de la noche, solamente es una introducción para que sepan qué es lo que se va a trabajar y algunos detalles de la oficina de transferencia y cómo se hace la protección. Y ya los días, el segundo día, el tercero y cuarto, ya van a estar trabajando de 9 a 6 de la tarde intensivamente sobre las cuestiones de patentamiento. ¿Tiene algún costo? Es completamente gratuito para nuestros académicos. ¿Valor curricular? Así es. Tiene un total de 27 horas presenciales, 18 extra clases. Así es de que hacemos un total de 45 horas. Creo que es bastante bueno. Bueno, y está bien que hayas venido antes de vacaciones para que ya se quede la semillita en aquellas personas que tengan la idea de tomar este curso. ¿Es un curso? Sí, así es. Es un curso taller. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues bueno, nos pueden buscar en redes sociales, sí, en www.v.mx/vinculación o nos pueden buscar en las redes sociales a través de la página de EmprendeV y de las páginas de redes sociales de vinculación. Y pues bueno, también en la extensión de la Oficina de Transferencia de Tecnología, que es la 111-55. Muy bien. Pues me dio mucho gusto saludarte, doctora Donají Calleja. Pues igualmente y muchas gracias por recibirnos. Si es necesario, regresando de vacaciones, pues volvemos a platicar. Muchas gracias, claro que sí. Mi estimado Memo, podemos poner un poquito de música si eres tan amable. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting Carmen Boullosa, la lectura nos constituye, nos da vida, nos hace conscientes y sobre todo nos divierte muchísimo. La vida es corta y hay que divertirse, hay que leer. Y ya cuando nos cansamos de leer, dice uno, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y ahora con las facilidades de la tecnología, pues podemos ver una película, podemos ver una serie, bueno, podemos hacer mil cosas, pero si ustedes optan por eso, me da mucho gusto que varias personas, varios revisteros, revisteras, se han comunicado con nosotros para agradecernos la recomendación que hicimos de una... de una serie muy, muy, muy agradable, de esas que dice uno, ay, no quisiera uno que se acabara, ¿no? Que hubiera como 30 temporadas. Se llama Ana con una E. Ane, así, doble E, A, doble N, E. Ana con una E en inglés. And with an A. Pero es una serie realmente con un trabajo de una chavita, de veras como pocas veces se ve. Me acuerdo, por ejemplo, de chavas como Natalie Portman, ¿no? En aquella película donde ayuda a un sicario, ¿no? A hacer pues, su trabajo. Natalie Portman chiquita, ¿no? Pues así como adolescente. O quizás Juliette Lewis, ¿no? También una excelente actriz que empezó de muy jovencita. Me acuerdo de ella en Cabo de Miedo, ¿no? Que en su primera versión se llamó Terror. De verdad es que es terrorífica esa película. Hay muchas, muchas chavas ya que empiezan desde muy jovencitas y que ya son estrellas, ¿no? Desde muy jóvenes. Ahí ya no me acabo de aprender el nombre, es una chica canadiense irlandesa. Pero la serie está muy sabrosa, muy buena. Las actuaciones de todos son de primera. Entonces ahí está la recomendación. Juan Ángel Torres Herrero, que gentilmente nos pasa de pronto algunos artículos, pues él, conociendo a la revista, pues ya sabe por dónde va el asunto. Y esta que nos comparte y que le agradecemos es de María Victoria Nadal. Si usted fuera el compañero de trabajo tóxico, ¿lo sabría? Este es un término que no se ocupaba antes. O sea, las amistades tóxicas, ¿no? Pero si usted fuera el compañero de trabajo tóxico, o sea, ¿uno sabe que uno es tóxico? Esa es la pregunta, ¿no? Lo que pensamos de cómo somos no suele coincidir con la imagen que otros tienen de nosotros. Es posible que sea usted quien esté causando estragos en su equipo sin darse cuenta. Pues no sé cómo definirlo, la toxicidad de una persona con respecto a su medio, con respecto a sus compañeros, amigos, familia, pues es un poco amplia, ¿no? Porque es gente que es muy pesimista, que todo el tiempo está chantajeando, son malos amigos, no sé, yo creo que es muy, muy amplio el término para explicarlo. Pero sí, todos tenemos una idea más o menos clara de cómo es un compañero de trabajo tóxico. Esto se da mucho también en las parejas, ¿eh? Hay parejas que son tóxicas. Hay distintos perfiles, desde luego. Alguien que prefiere compartir alguien que prefiere competir a colaborar. O, por ejemplo, aquellos que intentan imponer sus puntos de vista a como dé lugar, pero sin que resulte demasiado obvio. Le cuesta trabajar en equipo, no le sienta bien ceder en algo, pero también puede ser tóxica la actitud opuesta. Por eso les digo que no es tan sencillo. Alguien que está desganado y hace lo mínimo necesario porque no se interesa por el trabajo ni por sus compañeros, o siempre se retrasa con sus tareas, o qué pasa con estos alumnos tóxicos, ellas y ellos, que son convocados para hacer un trabajo de equipo y son los más flojos, indolentes, no entran al trabajo de equipo, ¿no? Entonces se convierten como en una rémora ahí, como alguien pues que está limitando el avance del grupo, ¿no? ¿Qué más? Estos son, digamos, los dos extremos de una escala de grises en la que podemos ubicar a cualquier empleado, por ejemplo, dependiendo de su capacidad de estar en armonía con su trabajo y sus colegas. Esta es la idea, ¿no? Estar en armonía con tu pareja, estar en armonía con tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. ¿Sabría decir en qué punto se encuentra usted? Lo más probable es que no le atine. A lo mejor lo somos y no nos damos cuenta, ¿eh? La mayoría de las veces hay muy poca coincidencia entre cómo nos ven los demás y cómo creemos que somos. Esto sirve para el ámbito laboral, pero también a la hora de valorar nuestras relaciones personales, decía yo, ¿no? De ahí, pues, es peor. Hay más consecuencias, o quién sabe. Pero hay muchas razones para esta desconexión, pero en su mayor parte tiene que ver con la percepción subjetiva, ¿no? Según la investigación realizada hasta el momento, nosotros analizamos nuestro comportamiento teniendo en cuenta todos nuestros pensamientos y emociones. Pero quien nos ve desde fuera solo tiene acceso a una parte minúscula de nuestro universo interior. Lo que pensamos de cómo somos no suele coincidir con la imagen que otros tienen de nosotros. No sé si podríamos hacer un ejercicio de preguntar, ¿no? A ver, ¿cómo me ves a mí? Digo, con la gente con la que tiene uno confianza, que son los amigos, y suponemos que no nos van a mentir, ¿no? Es como el que tiene halitosis, ¿no? Que es el último que se entera, o cosas de estas, porque me da pena decírselo, ¿no? Entonces, Elisa Sánchez, que es una psicóloga laboral, que también se dedica a la formación, lo resume con una anécdota. Dice, hace unos años daba unos cursos orientados a cómo relacionarse con personas difíciles, ¿no? Y la mayoría de quienes venían a estos cursos eran precisamente personas que podían etiquetarse como difíciles. Qué chistoso. Aunque advierte la psicóloga, hay que tener cuidado con las etiquetas, es decir, catalogar a alguien como vago puede hacer que acabe siendo el más vago. Es cierto que hay personas que tienen ciertos rasgos de personalidad que hacen que tiendan a comportarse de manera tóxica. Sin embargo, es posible que los trabajadores que causan estragos en su equipo no sean realmente conscientes de que son los causantes del mal ambiente ahí en la oficina. Solemos pensar que los tóxicos son otros, ¿no? Pero no está todo perdido. Hay señales que pueden ayudarnos a identificar si es su actitud la que está contaminando al resto. La señal más obvia es que es habitual que tenga conflictos con distintas personas en varios ámbitos de su vida y situaciones diferentes, dice la psicóloga. No solamente con una persona, ¿no? Lo que los conflictos tienen en común es que usted está en ellos. Heidi Grant, otra psicóloga social que investiga sobre la motivación, desgrana más señales de alarma, como darse cuenta de que está siendo distante con sus compañeros, no ser consciente de sus necesidades o pensar que siempre hay que cumplir las normas. Creo que es interesante. Si les parece bien, y como no tenemos hoy invitados, porque Rosa Isela no pudo estar aquí con nosotros, vamos a continuar, si quieren, con este tema, pero también con un poquito de música, ¿no? Como están acostumbrados nuestros revisteros. Ándale, mira, Raciel Martínez, que además es continuista, es nuestro corrector de estilo, es nuestro asistente. Asistente y asesor de olvidos de nombres de actores, películas, autores, cosa que es cada vez más frecuente. Entonces, esta película que les mencionaba, donde está la chica esta Natalie Portman, es El Perfecto Asesino. Dirige Luc Besson. Pero, ¿cómo se llama el actor francés, Raciel? A ver, ahora, por 64 mil pesos, díganos. No, ya dólares, 64 mil pesos ya, no es muy poquito. Bueno, no tan poquito, pero sí como para un esfuerzo de tanto tiempo. Entonces, ¿cómo se llama el actor que hace de este sicario en la película El Perfecto Asesino? Es muy buen actor, ha hecho muchas películas. Bueno, allá viene la respuesta. Ahorita faltan 2 minutos. Sí, señor. Jean Reno. Muy bien, Raciel. Vamos a ponerle un 9, ¿verdad? Porque 10 no damos. Un abrazo, Raciel. Bien, entonces un poquito de música y seguimos con este tema. Si les parece bien, si no, nos dicen ya. Pasemos a otra cosa, como ustedes gusten. ¿Qué vas en la madrugada con fuego de tu guitarra? Zumo de caña en la jícara de tu carne dura y viva bajo la luna muerta y blanca. El son te salió redondo y mulato, como un níspero, bebedor de trago largo, carguero de hoja de lata, en mar de ron, barco suelto, jinete. si ya no podrás amártela. Ni qué vena te dará la sangre que te hace falta. La lectura es un placer perverso. Genera un enorme placer, pero en la medida en que duele, en la medida en que toca, de alguna manera, al lector. Bueno, pues son casi 9:05. Esto que estamos escuchando es de un disco que sacó Enrique de Flon ya hace años, que se llama Yanga, que son cantos y percusiones de África, Cuba y Veracruz. Es un homenaje a la poesía de Nicolás Guillén. Bueno, entonces decíamos que en este artículo de Victoria Nadal sobre la gente tóxica que nos comparte Luis Ángel, por ejemplo, en el trabajo, al conocer a alguien nuevo, trabajo, escuela o lo que sea, sacamos conclusiones casi inmediatas que nos permiten hacernos una idea de si nos fiamos o no de esa persona. Hay algo ahí, ¿no? Que es, no, me da mala espina. Aplicado al trabajo, solemos responder a esa pregunta, evaluando cómo de cercano parece el nuevo compañero. Pues no sé, hay gente cálida, hay gente amable, que es atento, que es empático. Estas características se toman como señales de que esa persona tiene buenas intenciones. Se suele uno equivocar, desde luego. Por eso, parecer frío, distante, puede a la larga hacerlo parecer también tóxico, pero no siempre es así. Además, si habitualmente alguien es atento con quienes... ¿Saben qué? Las sonrisas. La sonrisa es muy importante. Una sonrisa de veras que abre todo. Además, si habitualmente alguien es atento con quienes tienen al lado y algún día contesta mal o no avisa a un compañero de una reunión, que luego suele suceder, ¿no? No le voy a avisar. Le dan el beneficio de la duda. Y es más probable que piensen que ha tenido un mal día o un descuido, ¿no? A todos nos pasa. El problema es que la mayoría, en su afán por demostrar sus habilidades y eficacia, descuida proyectar calidez, asegura esta otra psicóloga, Grant. De hecho, es peor que eso. Algunas personas minimizan su cercanía para parecer más competentes. La falta de empatía es otro de los factores que los compañeros identificados como tóxicos tienen en común. Esto puede pasar de forma inconsciente. Estar demasiado metido en las tareas diarias puede llevarle a descuidar sus relaciones y hacerle parecer egoísta. En una investigación publicada por la Universidad de Harvard se encontró un tercer rasgo común que a menudo comparten los compañeros tóxicos. Creer que siempre se deben seguir las normas. A ver, las reglas que rigen cómo deberían realizarse las tareas a veces se pueden adaptar por un motivo de peso. O sea, algún cambiecillo. Sin embargo, las personas inflexibles se aferran, las reglas son así y así tienen que ser, y se aseguran de que todos los demás también lo hagan así. Incluso cuando no tiene sentido, directamente se oponen a la productividad. Son las que llamamos, son muy cuadrados. Y hay jefes también así, y hay empleados así, maestros también así. Darnos cuenta de que nos comportamos como un compañero tóxico cuando siempre hemos estado convencidos de lo contrario puede generar algunos problemas añadidos. Por norma general, las personas nos sentimos incómodas cuando tenemos creencias contradictorias y cuando nuestras ideas no se corresponden con lo que hacemos. Es lo que en psicología se denomina disonancia cognitiva, definida como un estado displacentero que se produce cuando se lleva a cabo una conducta inconsistente con las actitudes formadas. Llevar la contra, pues. Según la teoría de la disonancia cognitiva, las personas que se encuentran en esta situación se ven obligadas a tomar algún tipo de medida que ayude a resolver la discrepancia. Entre esas creencias y conductas contradictorias, generalmente modifican la actitud para hacerla congruente con la conducta, es decir, probablemente justifiquen su comportamiento evitando pensar en la posibilidad de que una de estas explicaciones es que realmente son compañeros tóxicos. Y hay muchos más, o sea, los compañeros envidiosos, por ejemplo, ¿no? Que si algún compañero o compañera recibe algún reconocimiento, algún apapacho del jefe o la jefa, y el otro se enojan. Y entonces tratan de hacer algo en contra de esa persona a la que se le hizo el reconocimiento. O dejan de hablarle, o le hacen alguna grosería. Están esperando alguna pequeña venganza, ¿no? Por envidia. Entonces, por eso es muy frecuente que en oficinas o en lugares donde hay muy poquita gente, de todos modos siempre hay alguien tóxico, o varios. Y tú, ¿pero cómo es posible que en un lugar en donde seamos tan poquitos haya tantos problemas? ¿Cómo dice el dicho? Casa chica, infierno grande, o oficina chica, infierno grande también. Porque la convivencia de 8 horas con las gentes no es nada fácil. Si no es nada fácil queriendo a las personas, hablando de las parejas, de las familias, pues la segunda familia vendría siendo la oficina, porque convive uno mucho con los compañeros. Afortunadamente, Memo Bautista no es nada tóxico, al contrario, es un buen compañero, amable, simpático. No me gusta el color de su chamarra, pero eso ya es lo de menos. Verde limón. Bueno, pues lo que tú tengas por ahí, mi querido Guillermo. Cercas, leer libros sirve para cambiar el mundo, para cambiar su percepción, es decir, para transformar su vida. La lectura afecta de un modo u otro, convierte lo particular en universal. Sí, me bajaron la guardia. En mi propia casa me dicen, extrañamos a Chuchín. Qué grosería, ¿verdad? ¿Cómo es posible en vísperas de las vacaciones? Yo que estoy aquí trabajando en vacaciones, extrañamos a Chuchín. ¿Cómo ves, Guillermo? Qué injusticia, ¿no? Híjole. Bueno, pues a ver qué nos sugieren. A lo mejor la Casa del Sol Naciente, algo así. Son las 9:15, las 9:15. Para los seguidores de... Ay, antes de que se me olvide, el doctor homeópata Ignacio Alberto comunica que ya tiene su consultorio aquí en el centro, en la calle de Luxemburgo, número 7 u 8, no me acuerdo, 7 u 8. Pero es la callecita chiquita que está aquí por el por un parquecito. ¿Qué otro dato les puedo dar? Entrando por Leona Vicario. Y va a estar hasta mañana el doctor Ignacio Alberto, homeópata. Dice Reina Morales, oigan, no. Sí, extrañamos a Chuchín. Bueno, está bien, ya no vamos a poner música. A ver, Memo, pues tú escógete algo, mano. Ah, no, pero que la música está muy bonita. Ah, ya. De que la música está bien, pero sí extrañamos a Chuchín. Pues sí, siempre extrañamos a Chuchín. Guillermo Fadanelli está sacando su nueva novela, la está promoviendo, presentando, platicando de ella. Gracias a Guillermo Bautista por la música que está poniendo. Ay, bueno, también le toca a él, porque además fue en consenso. ¿Verdad? Tuvimos una junta una hora antes para ver qué música íbamos a escoger. Cada vez que contamos lo que fuimos, estamos contando un mito. Estamos tratando de engañar a alguien. Por eso una novela es un hecho real. Es una mentira real. Siempre las declaraciones de Guillermo Fadanelli son así. Muy provocadoras, ¿no? Durante la presentación de su libro, Fadanelli, que le edita Cal y Arena, se llevó a cabo la noche del miércoles en allá en la Ciudad de México. Tuvo Rafael Pérez Gay. La más reciente obra del también colaborador del Universal es una autoficción. Autoficción, no había yo oído este término, pero es un género que el autor ha perfeccionado a lo largo de los años y que en esta ocasión se ve materializada en una novela corta que conjura imágenes de la vida de Fadanelli sin que sea él necesariamente quien se tome a sí mismo como protagonista, es decir, no es una autobiografía, pues. Cada vez que queremos contar lo que somos, mentimos y construimos ficciones, y esto es cierto. Si a nosotros nos dicen, sobre todo para pedir chamba, a ver, ¿quién es usted? ¿Cómo se define? Dice un montón de mentiras, ¿no? Generalmente. Sí, nadie que se le pregunte cómo es va a sacar todos sus defectos. Algunos sí. O por ahí cuela uno un defectito chico, ¿no? Y todos los demás son las grandes virtudes. No, pues soy muy generoso y todo esto. En Fadanelli hay evocaciones a Acapulco y a lo que era el Distrito Federal, con sus arquitecturas ficticias y testimoniales, dice Guillermo Fadanelli. Me gusta repetir, porque en la repetición el ser humano se construye. Repite porque quiere sobrevivir. Hay un homenaje a los fanzines, esas publicaciones de arrabal urbano, donde también participó Fadanelli. Fíjate nada más qué nombre. Hemorroides. La pecera de los ahogados. Pelos de cola. Fakir a sangre fría. Finalmente también es un homenaje a Mo, una revista que el autor fundó en la década de 1980, y creo que por ahí andaba Jaciel García, que es muy amigo de Guillermo. La publicación es un guiño directo a la vida del autor, pero es también un encubrimiento. Creo que la memoria es el mayor basurero de la historia individual y personal. No les digo. Creo que la memoria es el mayor basurero de la historia individual y personal. Para todos aquellos que dicen, ah, es que recordar es vivir, y es un basurero. Y fue Rafael Pérez Gay, también amigo de Fadanelli, quien aportó el término de autoficción para describir la obra de Guillermo y acentuó que esta forma escritural no es sino un modo de memoria. Un modo de memoria, un modo de recuperación de un tiempo de la vida en el cual uno es su propio personaje. Para Pérez Gay, este género ya estaba presente en otros de libros como Educar a los topos y Al final de Periférico, pero es en Fadanelli donde logra concretar algo que llamó un momento onírico. Bueno, pues así se fue presentando en la nueva novela, que hay que conseguirla, un escritor mexicano que pues se ha sabido colocar con sus libros, desde Domar a los topos, que fue uno de los 10 libros que en una encuesta que hizo la revista Nexos hace muchos años, curiosamente, para sorpresa de muchos y del mismo Guillermo, estaba considerada como una de las mejores novelas mexicanas. Por ahí estaba en primer lugar, obviamente, Noticias del Imperio y cosas de ese tamaño, ¿no? Pero ahí se coló Lodo. ¿Qué dije? ¿Quién sabe qué inventé? Lodo es la novela esta. Bueno, pues, Toño Licea, saludos a todos, Carlos, a Chuchín que anda de vacaciones, a Memo que está ahorita poniendo la música. Saludos de Antonio Licea, también nos escribió, ahorita les digo quién, Enrique López, gracias Enrique. Y aquí tenemos otras de Reina. Abrazos y gracias a ti y a Guillermo Bautista por estar con nosotros ya en vacaciones. Léele esto a Memo y que no se sienta y nos deje. No, ¿por qué? Pues estamos ahorita en la hora de los elogios a nosotros. Unos son de veras y otros los estamos inventando. No, para nada, para nada. A ver. Y finalmente, pues vamos a escuchar otro poquito de música. A ver qué les parece esto. Ojalá que sea de su agrado. en este juego ya no se puede jugar, porque la naturaleza es un gran rompecabezas de pequeñas y enormes piezas, y ninguna de faltar. Entre todos sí se puede, entre todos sí se hará. Abuelitos, tías y niños, los papás y las mamás, entre todos sí se puede, entre todos sí se hará. Ven a echarnos una mano, ven amigo para acá, a la ronda de la vida. Bueno, también la canción del disco de Enrique de Flon, de Yanga. Bueno, pues que la pasen ustedes muy bien, que tengan un buen fin de semana. Quien se va de vacaciones, disfrútenlo con cuidado, sobre todo en la carretera. Y nosotros aquí estaremos el lunes, como les habíamos ofrecido, para estar toda la semana aquí en la revista. Vamos a estar también en RadioCiudadanaJalapa.com, también la próxima semana. Muchas gracias a Guillermo Bautista, aquí en los controles técnicos, a Germain y Carlos Garrido, con su programa a continuación. Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el equipo de aquí de Radio UV, gracias, buenos días. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caer.